cordillera un lagarto me encontré y la cola le corté para hacer 10.000 taloneras. De impresionarlos, algo que de confesarlo extrañeza de causarles. Pero ya que empecé a echarle harta leña a la caldera, les diré sin más espera, paso atención no agotar. Pasar un día en la cordillera. Temprano por la mañana iba yo con mi caballo en busca de un potro bayo y una potranca alazana. Silbando con hartas ganas una silueta miré, gran sorpresa me llevé, y de decirlo me atoro cuando del porte de un toro un lagarto me encontré. Por mi mamá, le juró por mi mamá que casi me dio un infarto cuando el tremendo lagarto vino a echarme la choreada. Eché la mano para atrás y mi lazo yo saqué. Ciega lo tiré y tan justo le quedó que un solo tirón pegó y la cola le corté. La fiera se remontó va entre medio de los cerros y de acordarme me aterro que hasta tres lazos cortó. Pensando me quedé yo, ¿qué hago con esta lecera? Mirando la cola entera, y cuando prendió el chispero, me dije, aquí tengo cuero para hacer 10.000 taloneras. Fabriqué 100 lazos nuevos, fabriqué 100 lazos nuevos con el cuero que sobró. 6.000 botas me rindió más la montura que llevo. Y aquí el lagarto malevo me salió por esos lados. Lo bajé bien amarrado y lo solté en mi ranchito. Y ahora que está bien mansito lo tengo pa'l puro arao.